Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. 20 de mayo. Este 20 de mayo la Marcha del Silencio se realizará de forma virtual. Manda un audio con la palabra presente al teléfono 099-603-989. 099-603-989 y sumate a la Marcha del Silencio. Noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Bueno, a continuación y siguiendo con el 20 de mayo, vamos a contar algunas de las actividades en las que está participando Colectivo Espica y lo que se está pensando desde la radio para este 20 de mayo. Va a haber una programación especial durante todo el día, en algunos momentos con una música seleccionada especialmente para el 20 de mayo. Van a ver, va a estar la historia de los desaparecidos y bueno, van a haber algunas intervenciones que van a ir saliendo ahí en las tandas. También se está produciendo un puente de palabras especial, que hoy es hoy sábado 15 de mayo, es el último día para enviar un audio con leyendo algún texto, alguna poesía, algún pensamiento, bueno, lo que cada uno quiera aportar para este puente de palabras. Y bueno, hoy a la tardecita, a la nochecita, se va a hacer una intervención en distintos lugares de Santa Lucía, que bueno, se va a registrar eso y vamos a generar un pequeño audiovisual con esas intervenciones que bueno, el jueves se va a estar publicando ahí en la web. Y también, esto también invitamos a las distintas, para todas las acciones, hemos invitado a las distintas organizaciones de la Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos de Santa Lucía, y también participando también de la invitación que hizo Todo por los Niños a participar de la producción de un video junto a las distintas organizaciones de la coordinación. Estas son algunas de las actividades que se estarán desarrollando. Seguramente se va a retransmitir también lo que emita familiares de detenidos desaparecidos el 20 de mayo. 20 horas. Rock del Río. Rock del Río. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Vacunate en mayo, Canelones te acerca. Las personas beneficiarias son mayores de 60 años, personas con discapacidad, personas con tarjeta Uruguay Social, beneficiarios del programa 1000 días de igualdad y vecinas y vecinos en situación de vulnerabilidad. Las personas deberán acompañar la solicitud con constancia de agenda de vacunación expedida por el Ministerio de Salud Pública, constancia de los equipos técnicos de las comisiones de vulnerabilidad que indiquen, con un plazo no menor a 72 horas con fecha pautada para acceder a la vacuna. Las vías para solicitar el traslado son las organizaciones sociales, institucionales y o colectivos que trabajan en la Comisión de Vulnerabilidad de los Comités Municipales de Emergencia y enviando mail con agenda de vacunación y contacto al mail del municipio en el que reside. Llamando también al 1828 interno 2009 o por WhatsApp al 092-257-430 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En el caso de Santa Lucía, el correo es santalucia@imcanelones.gov.uy y esto es para solicitar que algún móvil de la Intendencia coordinar para que los acerque a los centros de vacunación. Es un servicio, digamos, que